pasos podría poco a poco recoger el fruto de tenerte siempre mía, el mundo por el beso que te di. Será como empezar de nuevo. Decirte que ya vives en mí, tu cuerpo que se mece y aquel beso enamorado bastaron para sentirte así.